haya un buen contacto, se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Hola amigos de América Latina y el Caribe, ¿cómo están ustedes? Les habla Javier Barrios para presentar la primera emisión de Contacto Sur, correspondiente a hoy 26 de diciembre del 2016. Un saludo, un abrazo para cada uno de ustedes, esperando que hayan disfrutado mucho en familia, en comunidad, en como país, estas fiestas navideñas. Un abrazo. Estamos preparados para compartir con ustedes las noticias más destacadas. Sismo sorprende a los chilenos. En Cuba, el hijo del pintor iberoamericano Pablo Guayasamín estará de visita. Conoceremos la razón de esta gira. Y en Bolivia, la siembra de la nuez amazónica o castaña, o también conocida como la almendra, se desarrolla respetando la naturaleza. Es tiempo de paz, tiempo de reconciliación. En esta Navidad deseamos que la justicia, la unión y la solidaridad abunden en el corazón de cada persona. Desde Radio Fe y Alegría Maracaibo, les deseamos una feliz Navidad a la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica. ¡Felices fiestas decembrinas! Iniciamos la emisión de Contacto Sur en Chile. Un fuerte terremoto golpeó a las 11 y 23 minutos de la mañana la sureña ciudad chilena de Puerto Montt y la turística isla de Chiloé. Esto ocurrió el día 25 de diciembre, causando daños menores en caminos, carreteras y llevando a miles de pobladores a huir a tierras altas por la amenaza de un tsunami que luego se desvaneció. La Oficina Nacional de Emergencia dijo que no se registraron víctimas ni heridos por el sismo de magnitud 7.6 que duró cerca de 2 minutos y que fue seguido por una decena de réplicas menores, especialmente en la isla de Chiloé. Vamos con Carla Mancilla de Radio Universidad Austral de Chile en Valdivia. Tiene información sobre lo ocurrido. Un terremoto de magnitud 7.6 grados en la escala de Richter se registró la mañana del domingo 25 de diciembre a 67 kilómetros del noroeste de Melinca, en la isla de Chiloé, región de los Lagos. El sismo ocurrió a las 11.22 horas y tuvo una profundidad de 20 kilómetros. El movimiento se notó en las regiones de la Araucanía, los ríos y los lagos. A las 14 horas, la UNEMI bajó el estado de precaución en todas las regiones afectadas. El director de la Oficina Nacional de Emergencia, ONEMI, Ricardo Toro, informó que no hubo pérdidas humanas y no hay mayores damnificados, añadiendo que han estado realizando monitoreos en las comunas afectadas, principalmente en la isla de Chiloé. Por su parte, la vocera de gobierno, Paula Narváez, destacó a la comunidad de Chiloé ante este acontecimiento y recalcó que a pesar de la magnitud del evento, no se tuvo que lamentar pérdidas humanas. Chiloé ha reaccionado de una manera ejemplar. La comunidad de Chiloé ha tenido un comportamiento donde claramente queda al manifiesto que todos los esfuerzos por generar una cultura preventiva frente a una catástrofe han funcionado y han rendido sus frutos. Es por eso que después de un sismo de 7.5 de magnitud, ¿no es cierto?, hoy día podemos ver que la gente circula normalmente por Chiloé. Hemos estado en la comuna de Quellón, que fue quizás la comuna más afectada porque estaba más cerca del epicentro, y ahí todos los servicios reaccionaron de una manera muy ágil, ¿no es cierto? cierto? Estuvimos en el hospital para darnos cuenta ahí en terreno que efectivamente todos los funcionarios de salud estuvieron prestando la atención necesaria a la comunidad, que la comunidad se desplazó a las zonas de seguridad cuando existió la alerta de tsunami. Entonces creemos que hoy día tanto la institucionalidad del Estado como las personas reaccionaron de una manera muy responsable, y entonces no tenemos que lamentar hoy día ninguna pérdida humana, y eso por supuesto nos llena de satisfacción. Finalmente, reiterar que de a poco se ha ido retomando la normalidad de las zonas mayormente afectadas, principalmente en temas de conectividad. Lo que han destacado las autoridades es la educación que se ha adquirido luego del tsunami y terremoto ocurrido el año 2010. Desde el sur de Chile, informó para Contacto Sur, Carla Mancilla, Radio Universidad Austral de Chile, Valdivia. Gracias a Carla Mancilla. Y de Chile nos vamos a Cuba. Ahí hemos podido conocer que el hijo del pintor iberoamericano Pablo Guayasamín, está visitando La Habana, Cuba. Está en la sede de la Fundación Antonio Núñez Jiménez. Vamos a conocer detalles del motivo de esta visita del hijo del pintor iberoamericano. Lo informa nuestros compañeros de Radio Habana, Cuba. Ahí está Pedro Martínez Pérez. El hijo del pintor de Iberoamérica, Pablo Guayasamín, visitará este lunes en La Habana la sede de la Fundación Antonio Núñez Jiménez para conocer el proyecto de reeditar el año próximo la expedición en canoa del Amazonas al Caribe, la cual partió de Misahuallí, sitio ecuatoriano en las márgenes del río Napo, en marzo de 1987, y concluyó en junio del año siguiente en San Salvador, las Bahamas. La expedición fue dirigida por el arqueólogo, espeleólogo y geógrafo cubano Antonio Núñez Jiménez, con el propósito de fomentar la unidad en la ciencia y la cultura de los pueblos latinoamericanos y caribeños, y recorrió más de 17.400 kilómetros y una veintena de países de América Latina y el Caribe. Como fruto de esa hazaña cultural y científica, fueron escritas dos obras, En canoa del Amazonas al Caribe y En canoa por el mar de las Antillas. Según el científico cubano Antonio Núñez Jiménez, fallecido en La Habana el 13 de septiembre de 1998, la expedición, que contó con el apoyo material y espiritual del pintor ecuatoriano Oswaldo Guayasamín, hizo posible que científicos y exploradores de América Latina y el Caribe andaran por sus selvas, ríos, mares e islas con espíritu bolivariano. A 30 años de esa gesta cultural, científica y de integración latinoamericana y caribeña, la Fundación Antonio Núñez Jiménez de la Naturaleza y el Hombre se propone reeditarla con el objetivo de promover su legado y contribuir al desarrollo socioeconómico inclusivo y sustentable y elevar la cultura ambiental. Pablo Guayasamín, copresidente de la fundación que lleva el nombre de su padre, ha dicho a Radio Habana, Cuba, que en la actual coyuntura histórica es muy importante el proyecto de reeditar la hazaña cultural y científica de la expedición en canoa del Amazonas al Caribe, que con tanto amor apoyó hace 3 décadas el pintor Oswaldo Guayasamín. Para leer Contacto Sur y desde Radio Habana, Cuba, les habló Pedro Martínez Pírez. La Navidad ha llegado y con ella una época de paz en la que reina el amor y los buenos deseos. Nosotros queremos ser partícipes de ella, haciéndoles saber nuestros mejores deseos a ustedes, nuestra familia de Aler. Feliz Navidad y próspero año 2017 les desea Radio Irpeyal 1090 AM. Continuamos con más noticias en la emisión de Contacto Sur. En Bolivia, la nuez amazónica o castaña, también conocida como la almendra, constituye uno de los principales productos de la región amazónica. Es una actividad que involucra al 75% de la población. y también Bolivia es líder mundial en exportación con aproximadamente 1.200 contenedores anuales de este producto. Pero, ¿cómo se cultiva este producto? ¿Cómo se cultiva? ¿De qué manera se desarrolla? Según informes que llegan del lugar, se logra este proceso respetando la naturaleza y creando modelos alternativos. Vamos con Juan Domingo Yaniqui, tiene información. El trabajo de la zafra de la castaña es un modelo de desarrollo económico productivo de conservación del bosque de la Amazonía. Un trabajo que tiene un alto impacto de desarrollo social y económico porque mueve importantes cantidades de recursos económicos, lo decía el señor Alfonso Almaraz, a tiempo de reconocer también que un 90% de la castaña y su producto es precisamente de esta región amazónica del país de Bolivia. Escuchemos lo que decía. La castaña es un producto natural que tiene un alto impacto social, económico, de beneficio ambiental, y creo yo que esto nosotros lo venimos haciendo de muchos años y hasta ahora nos hemos dado cuenta que es un modelo de desarrollo económico productivo sostenible y sustentable, porque no queremos comparar, pero vamos a ver la economía conseña cómo se desarrolló, pero a cambio de su bosque, ¿no? En cambio, Pando en más de 100 años mantiene bosques y por lo tanto creo yo es una economía estrella a la que se le debiera dar una importancia. La producción de castaña en la región amazónica, o sea, en este norte, está fraccionada. Hay aproximadamente un promedio de 3 millones de cajas que son las que se producen en la región amazónica entre el Beni, que tiene dos provincias, que sería Vallivián, Bacadíes, ¿no? Por otra parte, esto del trabajo de la zafra de la castaña mueve a transportistas, a comerciantes, a distintas instancias que generan, ¿no?, movimiento económico en la parte amazónica de nuestro país. Por ende, también las organizaciones campesinas, indígenas, zafreros, barraqueros, que son parte del trabajo de la zafra de la castaña, se vienen implicados en algunos aspectos de conflictos que se dan por el espacio y la cobertura del trabajo de la zafra de la castaña. A la consulta con el responsable del área de conflictos de la gobernación del departamento de Pando, el doctor Ernesto Cornejo manifestó como institución que hay un comité específico de territorial de tierras que está de alguna manera trabajando en el ámbito de desvirtuar cualquier tipo de circunstancias conflictivas. Desde Radio Pando en Cobija y la Red Amazónica Satelital, en el reporte Juan Domingo Yanique. Continuamos con más noticias. Han divulgado una encuesta en el día de hoy varios medios de comunicación en el Paraguay. Atención, el exmandatario Fernando Lugo obtuvo la mayor preferencia entre los interrogados en una encuesta para ocupar nuevamente la presidencia de Paraguay, cuyos resultados fueron divulgados en el día de hoy. Luego de senador, con la Concertación de Izquierda Frente Guazú obtuvo el 31,9% favorable de quienes opinaron en torno a los candidatos para las elecciones presidenciales del 2018. El otrora obispo católico ganó los comicios del 2008, pero en el 2012 fue depuesto por un golpe parlamentario. Según estudios de la consultora CIES para los medios de comunicación que se encargan de difundir este tipo de información, lo hicieron hoy lunes. Luego de estos resultados, Fernando Lugo tiene una mayoría de aceptación, aunque hubo un alto porcentaje también de indecisos en torno a esta encuesta. Le sigue en la preferencia el intendente de la Municipalidad de Asunción, Mario Ferreiro, con el 10,5%, y relegado al tercer lugar el jefe de Estado, Horacio Carter, que obtuvo apenas el 7,5%. Una consulta que ya comienza a generar revuelo en el día de hoy en Paraguay. Y otras informaciones de Contacto Sur indica que en Ecuador están elaborando juguetes artesanales para los niños. Vamos con Elio Ortega. Y mucha atención, creatividad es lo que más tienen las madres de familia en Orellana. Las madres de familia elaboran juguetes con material reciclado. El programa tiene como finalidad reducir el mercantilismo de la Navidad, así como promover y concienciar en las familias que la alegría de las niñas y de los niños es lo más importante en estas fechas. Las madres de familia, usuarias de la modalidad Creciendo con Nuestros Niños, CNH, y los Centros Infantiles del Buen Vivir, CIBB, del Ministerio de Inclusión Económica Social, MIES, elaboran juguetes para sus hijos con materiales de reciclaje, como son botellas, tela y periódicos. Esta Navidad forma parte del programa Navidad Solidaria y en Familia, que realiza el MIES con más de 4.500 niños y niñas usuarias de los servicios de desarrollo infantil en Orellana. Nos despedimos desde Puerto Francisco de Orellana, la ínclita ciudad de El Coca, Elio Roberto Ortega y Casa. Corape informa. Muchas gracias y hasta aquí la emisión de Contacto Sur. Les habló Javier Barrios. Para nosotros, informarle es un placer. Aler, Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo.